Bienvenidos a Horns Up. Con Juanma Fernández. Hola Metalheads. Bienvenidos a un nuevo programa, al Horns Up 221 y dedicado a la segunda semana de septiembre, aunque ponga 4. Ya que los dos primeros, tras la vuelta de las vacaciones, se las dedicamos íntegramente al mes de agosto. Vaya disparate de programas que hemos ido sacando estas dos primeras semanas, ¿verdad? Llevamos con este 6 este mes, así que no os quejaréis. Vosotros bien lo merecéis, ya que lo he dicho muchas veces, posiblemente Horns Up sea uno de los programas más comentado, con más feedback y con una buena cantidad de patronos y mecenas que se agradece que nos ayudéis en este proyecto. No sabéis cómo. Ojalá pudiera hacer algo más por vosotros, más icons o más programas, pero como veis es prácticamente imposible, ¿eh? No nos da la vida. Pero en cambio sí que hemos añadido a nuestra parrilla, a nuestra programación, el Rock Blues and Beers dirigido por Moy Álvarez, y al final entre ambos hemos decidido hacerlo cada 15 días. Así que para este domingo no, al siguiente tendremos otro programa y así no saturamos tanto a la audiencia. Lo dicho, gracias a todos por el apoyo. Tenéis el enlace para haceros patronos o mecenas de Horns Up. Bienvenidos a los que se sumen. Agradecido nuevamente a los que ya sois y a todos los que comparten, comentan y dan un me gusta, que eso nos hace, aparte de mucha ilusión, estar más presentes en esto del rock y el metal. Así que sin más, Horns Uppers, comienza Horns Up. Y empezamos en tierras británicas con muy buen rock melódico. Vamos a tener unas cuantas de este palo en este programa. Y ya veréis qué maravilla. El 13 de octubre, Nitrate lanzará su cuarto álbum de estudio, el Feel the Heat. 11 pistas, según nos cuentan, llenas de himnos y ganchos. Cuentan además con Isa. No sé si os acordáis de ella. Si no, iros al Horns Up 161, noviembre del año pasado, y os refrescáis con aquel Light of Japan que tanto gustó. Además de Lisa, también estará Paul Lane de Defiance y muchos coautores de renombre, lo que indica que este Feel the Heat, recuerdo, para el 13 de octubre, tiene una pinta de estar muy bien cuidado, y la muestra de lo que os digo es este segundo adelanto llamado All the Right Moves, Nitrate. We're ¿Qué os ha parecido, muy bueno los Nitrate? Para los que crecimos en esa segunda parte de los 80, este estilo de música nos reactiva de una forma muy melancólica, ¿verdad? Seguimos el palo, seguimos con Station, desde la ciudad de Nueva York, de New York, y se pasan de nuevo con un tercer single titulado Close My Eyes, de su inminente álbum, también que el de Nitrate, con fecha de estreno 13 de octubre, y por nombre And Time Goes On. Si mis datos son correctos, será el quinto redondo en su discografía. Vamos a ver qué os parece este Close My Eyes, tercer adelanto del nuevo disco de Station. Frontiers Music, especialistas en el género, al igual que Nitrate, nos llega, publicado ya desde el pasado 8 de septiembre, el Battle Lines de también los británicos Vega, octavo de los ingleses, y con el lanzamiento del disco, este Heroes and Zeros. Sin dejar el género, pero con una mezcla moderna entre heavy metal clásico, ese hard rock y el air metal puro de los 80, y con mucho estribillo pegadizo, desde la ciudad de Edmonton, Canadá, Stryker, Best of the Best of the Best, así tres veces, es lo nuevo del cuarteto que nos presentaban el pasado 10 de septiembre con un vídeo muy divertido. Formará parte del Ultra Power que estará listo el 15 de octubre. Stryker. Calling, I came for to get what I came. Y del 8 de septiembre tenemos también ya publicado el More Sadler Than Death, el álbum debut de Fixation. Aunque decir que tienen un EP de 2020, la banda noruega de metalcore melódico encaja perfectamente en esta parte. Presentaba, como digo, dicho álbum con 9 cortes y nos hemos hecho eco del track 8, Tendencias Violentas. Pasamos a escucharlas ya, Violent Tendencies de Fixation. FM Records nos presenta lo nuevo de Reach New York City. Tiene las siglas, el nombre Reach y el NYC, New York City. De hecho, este tema no me decía nada hasta que llegó el estribillo y ese tecladito. A partir de ahí pensé en darle la primera birra incluso. El tema que suena ya es Ride or Die, extraído del que será su segundo álbum de la banda, de rock alternativa, eso sí. Aunque este tema es muy hard, muy puro, ya veréis, cuenta o nos dice la discográfica que hay apariciones estelares del corte de Jacoby Sadix, de Papa Roach, gente de P.O.D., o de los Pixies, o de Cypress Hill. Esto tiene de verdad muy buena pinta, ¿eh? Vamos con Rich, New York City, y este formidable Ride or Die. Disfruten. Vamos a Suecia y llega Sorm, la banda que seguimos desde sus inicios, han pasado bastantes veces por Horns Up, y ojo lo que viene. Under My Skin es el álbum debut de este power trio fantástico, además con la fecha de publicación 25 de agosto. El caso es que esta semana salía como single de dicho álbum el tema Demon Child, pero esta canción realmente no es nueva, es de 2019. Así que lo que han hecho los Sorm es juntar los EPs y singles de su discografía para conformar esta larga duración, como digo, llamado Under My Skin. Así que esta semana presentan este temazo como single llamado Demon Child, que para los que tienen los oídos finos van a notar, aparte del nombre, Demon Child, un aire a Blackie Lawless y sus Wats que flipas. Temazo por donde se mire, se llevan la primera cerveza, eso sí, del programa. Una maravilla de tema, Sorm, Demon Child. cervezas que se van a llevar Aiden Red y un single que acaban de sacar llamado Soul Eye, con la colaboración estelar del Soilwork Bjorn Speed Street, donde la letra además ha ido a pachas entre el vocalista Vincent Jake Jones y el propio Bjorn Speed Street. Somos fans en este programa desde aquel Redneck Vikings From Hell de 2020 y que tanto nos ayudó a pasar esos días pandémicos. De hecho, en agosto de 2021 la banda nos saludaba con aquel Cycle, aquel tema tan excelente, y la banda ha tenido detractores y nuevos seguidores tras un cambio en aquella época musical. Y de eso va este tema, el Soul Eye. Según Vincent Jake Jones, dice que entonces aumentó el número de fans y también el de antifans que no se contentaban con simplemente de no disfrutar de su música sin que sintieran una fuerte necesidad de convencer a otras personas de que no lo hagan tan bien, los trolls o los haters. Aquí sabemos mucho de eso, ¿eh? Pues dos birras para ellos, para Aether Realm y Soul Eye con Bjorn Speed Street. Can you reach yourself to the day you'll die tonight? Surrender! de Greenville, al norte de Carolina, de donde venían nuestros anteriores invitados, a The Rain, nos vamos a los Grand Rapids de Michigan, a que se pasen de nuevo Hollow Front, que han anunciado un nuevo álbum para el 27 de octubre, el The Fear of Letting Go, y con el anuncio un video single, el track número 2, llamado We're All Left Suffering. Para uno de los grupos que más ha llamado la atención estas últimas semanas, los noruegos Blood Coman, quinteto de hardcore punk o yo que sé ya, con Nicky Broom a la voz. Tremenda la cantidad de menciones y cervezas en el programa 216 tras nuestra vuelta de las vacaciones. Y cuando algo os llama demasiado la atención, aquí yo trabajando para ustedes. Pues Blood Coman sacan un nuevo single esta semana de 1 minuto 13 segundos, Heaven's Fate, que formará parte del World Domination, nuevo álbum para el 29 de septiembre. La ponemos desde el principio, que me la como. Recuerden, Heaven's Hate de Blood Coman. Don't negotiate. En el 94 todos conocíamos el Snap Your Fingers, Snap Your Neck del Cleansing de Prong. Los de la vieja guardia, que levanten la mano quien no los conozca, que no me lo creo. Pues Prong no dejó de publicar álbumes y temas, aunque algunos pensemos o nos quedáramos en aquel formidable pelotazo. La banda de Tommy Victor saca un nuevo álbum tras 9 desde aquel Cleansing y 16 en total, 16 álbumes con este State of Emergency previsto para el 6 de octubre. Eso sí, 6 años después del último. La banda afincada en New York nos presentan estos días un nuevo adelanto de dicho álbum llamado The Descent. Este martes pasado publicamos el ESP10, dedicado exclusivamente a la música que se realiza en España, o mejor dicho, por grupos españoles. En él poníamos el primer adelanto del Aftermath, el octavo álbum de Angelus Apátrida. Entonces el tema era el Cold. Y decíamos que Los Angelus, hoy por hoy, desde hace años, son la banda más poderosa de largo, por no decir lo mejor que ha parido este país en su historia musical. El caso es que a la hora de grabar este programa, y aprovecho para recordaros o explicaros a quien no lo sepa, que este programa se publica en iVoox los viernes, pero se adelanta en nuestras redes sociales para los que nos siguen el jueves por la tarde y tengan esa preferencia. Pero claro, esto lo preparamos el miércoles para que no hayan fallos, retrasos y cualquier problema derivado. Mientras cerrábamos el miércoles el programa, entraba este verdadero disparate, el segundo adelanto del Aftermath, el To Home It May Concert. 8 minutos y medio de excelencia. Nos ha hecho quitar un par de temas de la playlist que teníamos para este programa y además, por culpa de estos 8 minutos de tema, más de 8 minutos nos pasamos de la hora y bastante. Y como ya habíamos preparado las cervezas, a Los Angelus Apátrida le va a caer una copita de Jack Daniels que hace tiempo que no entregamos, y el orgullo y admiración de los que conforman este programa. Delicatessen, señores, bocadito de cardinale, To Home It May Concert, Angelus Apátrida. Meantime. Pues después de este pelotazo, qué tremendo tema de Los Ángeles Apátrida, y entregarle la copita de Jack Daniels, mis tres cervezas van para este disparate de tema llamado Blood Tactics de Doomsday, desde Oakland, California. Crossover, hardcore, un buen thrash metal, con un EP de nombre homónimo a la banda, Doomsday. Segundo EP, además, consecutivo, ya que el año pasado, y también nos hicimos eco de ellos, sacaron el Deceptions of Chaos. Y nos vamos a quedar, como digo, con este Blood Tactics de Doomsday y las tres birras para ellos. De los californianos Seidus, The Shadows Inside, sexto álbum de los Thrashers después de 17 años, ¿eh? No vamos a contar el live, por supuesto. Desde 17 años, desde el último trabajo en estudio, el Out for Blood, en 2006. Pues como digo, este The Shadows Inside estará a la venta bajo la mano de Nuclear Blast el 17 de noviembre. Vamos con un disparate de tema llamado Ride the Knife, como adelanto de lo que os vais a encontrar. Seidus de vuelta. Let's get going. Finalizamos el programa de hoy, viernes 15 de septiembre de 2023, el Horns Up 221, con otro grupo de los que ha estado gustando sobremanera, Gran Cadáver, la banda sueca de death metal con el Dark Tranquility, Michael Stein al frente. Ya tiene en la calle desde el pasado 25 de agosto el segundo redondo, repito, de Gran Cadáver, llamado Deities of Deathlike Sleep. Así que con el tema Funeral Reversal, el corte 7, nos despedimos. Os cuento más la semana que viene. Soy Juanma Fernández y nos escuchamos en el siguiente podcast. Like a lifeless